prestativo, abuelo, padrino, hermano, qué sé yo. O familias acogedoras, no quiero confundir los términos. Una cosa es la familia sustituta que recibe 700 pesos por pibe, y otra cosa es una familia acogedora que... Que casi es un negocio, con todo respeto. Sí, cuando le sacan un pibe, tienen que apurar a renovar stock, ¿viste? Porque se cae, el presupuesto. Yo creo que el compromiso acá tiene que pasar por otro lado. Hay que promover el compromiso comunitario, porque por más humilde que sea la familia, siempre va a ser mejor que cualquiera de estas organizaciones. ¿Cómo es tu famosa línea de trabajo? ¿Qué es mejor que un instituto? Cualquier instituto, por más lujoso que sea, nunca va a ser mejor que el más humilde de estos hogares. Y cualquiera de estos hogares, por más lujoso que sea, aunque sea chiquitita, digo entre paréntesis, nunca va a ser mejor que una familia, la más humilde. Matías, pero, sí, perdón. Discúlpame. En esto creo que hay que ser muy claro también. Es decir, uno no está en contra de los hogares. No. Hay que modificar la actitud hacia una problemática en función de una demanda social. Hoy la demanda que hay por ubicación de pibes es tremenda. Uh-huh. Y la frustración que tenés después de haber dicho 5 veces en el mismo día que no, también es tremenda. Tal cual. Entonces es durísimo. Tengo que decir, ¿para qué hago esto? Claro. Puedes decir, si no, estoy tomando el 0,2% del problema. Uh-huh. Claro. Y sí, porque fíjate, en La Plata, por ejemplo, hay entre ONG hay 600 y pico de chicos atendidos, cuando estábamos hablando hace 5 años de más o menos 800, 900 chicos, pero hoy estamos hablando de cerca de 3.000 pibes en situación de riesgo detectado, ¿no? Y que cuando te hacen los censos, padre Cajade le dicen, cuando van a la salita porque tienen que hacer censo, llevarlos más alimentados, no llevarlos más flacos. Claro. No llevarlos más pobres. Claro. Son asustar, pero no marquen tanto. La realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde llegas a la conclusión. Así como pudimos llegar en algún momento a decir, acá hay que hacer otra cosa porque esto ya quedó chico para el problema, y empezamos a apuntar a familia, acá hay que hacer otra cosa. Y el Estado tiene que promover acciones en la comunidad de prevención y de apoyo a la familia. Dirección, teléfono de, por favor, de encuentro. Para allá, vamos. A ver, lo tenemos por aquí. No, la dirección no lo tengo. ¿Cuál es la dirección? Sí, 150. Acá está, 150. Pasa con los números, yo hasta que no veo palabras. 150 y 458 en Citibel. Teléfono 0221, la característica de allá de La Plata. 475-2520, 456-1353. Lo que acabo de decir son 2 teléfonos. Igual dije 2, ya me estoy anotando cualquier desastre. 475-2520 y 456-1356, siempre con la característica de La Plata. Muchísimas gracias. Y cualquier comunicación vía... Tenemos página web, encuentro.org.ar, org de organización. Todavía existe. Todavía, en 2 años la estamos terminando. Y si no, encuentro, network. Claro, esto es no se puede, para la radio no existe las direcciones de correo electrónico. Network es con K al final. Sí, network de corta. .com.ar. Señores, reflexión final, Mariano Calabrese. Reflexión final, muy sencilla. El miércoles pasado para mí fue un día complicado. Salí de acá muy contento de haber hablado con vos, pero muy contento. Fui a un lugar determinado y me tocó contener a una persona que estaba en un estado de brote psicótico, ¿no? Entre 4 la pusimos llevando para poder zafarla, ¿no? En un momento yo tengo una radiollamada, me suena la radiollamada, venía un mensaje de Vietnam y había fallecido un amigo mío. Un tipo que me formó a mí y a mucha gente más. Un tipo de 80 y pico de pirulos que hasta hace muy poco tiempo se elaboraba todo. Mientras tuvo cuerpo para poderse elaborar. Y entonces alguien le conté lo que había pasado y me dice, qué lástima, estamos perdiendo la gente que era referente. Y le digo, sí, es cierto. Y además muchos tipos como este hombre que se llama Stablum, no hay. Y también le dije, sí, es cierto. Nombrame otro. Mira, tengo, para nombrarte tengo. Nombrame uno, Matías Ripoll. No, pero no le llega. Sí, ya sé que no le llega. Y entonces, ¿en qué se parece? ¿En qué dio la vida? Matías Ripoll, desde que lo conozco, dio la vida. Estamos escuchando aquí sobre el final de vinilo 33, haciendo Mustang Sally. Y ahora, señoras y señores, algo que quedó dando vueltas con Mariano Calabrese desde hace un par de semanas, que tiene que ver con esta brutal discusión que aparece en todos los medios de comunicación entre Aeropuerto 2000 y el señor Urnequian. ¿Qué novedades tenemos? Porque la semana pasada Urnequian salió a vender su medio de comunicación. Exactamente, y los vendió. Los vendió. Se los enseñó. Compramos un par acá. Compramos un par. Le repasamos a la gente cómo fue la venta. América, Radio América y Radio del Plata, con sus FMs, quedaron para Daniel Greenback y el grupo mexicano CIE. Bien, esta es la primera dato. Segundo dato, Canal 2 América quedó para torneos y competencias. Para mí, de la mano del Hicks States Mustang First. Careta, a su vez, del Citibank. Uh-huh. Este es el planteo que hicimos la semana pasada. Uh-huh. Bien. Sigue la película. Y siguió al día siguiente que nos encontramos con vos. El juez de la causa cruzada, ¿ya te acordás que te conté que había una causa cruzada? Matías se pelea con Damián. Ya han atropado, degenerado, inmoral, tu radio es lindísima, mi casa es pantiosa, no, vos sos un idiota, bum, bum, bum, eso. Y van los dos mismos dos al mismo juzgado. El señor juez ve las dos causas y ve la cara de los señores y dicen, son... Los señores son, por un lado Urnequian y por otro el Excel. Por el otro lado el señor Juan Navarro del Excel Group. Dice, muy sencillo, todo para atrás. Dicto la medida de no innovar. Punto uno. Y dos, intervengo Aeropuertos Argentina 2000. A lo cual, yo te voy a mostrar una foto, esto no es televisión, pero para que la veas, a ver qué te dice. ¿Qué se te dice la cara de este hombre, no? Este es el señor Urnequian. La cara dice, la reputa. Yo le saqué el revólver de mi cabeza a Juan Navarro. De haber maldecido el día que se mandó la parte el señor Urnequian, que tiene este tipo de actitudes medio, ¿cómo decirlo? Violentas, voy a ser muy suave, violentas. Un poco agresivo. Porque el señor Juan Navarro, que te insisto, él cree que es un chiquilín mongólico y él fue formado en el Citigroup. Y esos chicos juegan muy pesados, muchachos. Uh-huh. Son las auténticas ligas mayores. Uh-huh. Son los que manejaron toda nuestra deuda externa. Uh-huh. Bien. según Moneta, eran un, como padres de la patria, porque fueron de los primeros que les prestaron a la Argentina hace más de 100 años. Gracias, Moneta. Bien, Navarro dice, así que además me volvés a tildar acá de mafioso, que yo te intenté hacer dos veces un asesinato, que yo intenté tirarte abajo el helicóptero donde viajabas. Nuevo juicio personal contra vos, contra Ornequián, no contra el grupo, ni la corporación, ni tu abuelita, ni tu mamá. Y a mí, como alambre caído, a mí, Juan Navarro, no me pasás. Yo seré al lado tuyo un chiquilín tonto, habrá dicho otra expresión, pero a mí no me pasás. El juez dice, dicto medida no innovar, intervengo la institución. ¿No innovar en qué punto? En esto significa, las partes del paquete accionario no pueden cambiar, tienen que estar como estaban en el paquete original que se le presentó al Estado. Ajá. Nada de cambios, no me interesa. Pero yo le compré a él, él me compró a mí. No me importa, es como era antes. O sea, Excel afuera de la... Queda afuera. Aparentemente este hombre por eso cantaba de alegría. No tanta alegría. Y le dice, usted con su pelea, ¿te acordás que había una pelea entre Ronequiano y un socio e íntimo amigo? Sí. Que se pusieron multitud de solicitadas, e insultos. El juez dice, no me queda claro ni uno ni otro, no le creo ni a uno ni a otro. Sus intereses son encontrados, están poniendo en riesgo la vida de la gente. Uh-huh. Porque esta gente trabaja con aeropuertos, en los aeropuertos hay aviones, y a veces los aviones se caen, uh-huh, dice el juez Liporache, con bastante inteligencia. Y entonces no confío ni en uno ni en otro, me interesa tres rábanos lo que hayan decidido entre ellos. Yo confío en cómo presentaron ellos al principio este proyecto. Después lo voy a ver puntualmente. Lo que hicieron con los italianos tampoco me interesan. Yo voy a trabajar con el equipo italiano original. Uh-huh. Por lo tanto, el paquete, yo te había contado que había un grupo norteamericano, un grupo italiano estatal, uh-huh, estatal, este amigo de Ornequián y Ornequián. Bueno, estos cuatro yo dialogo con ellos. Y el Excel Group sigue siendo un, nada más ni nada menos que un señor que está adentro de los aeropuertos, a través de los duty free shops y a través de los servicios de rampa que se le ponen a cualquier avión que aterriza o despega de un aeropuerto. El punto es que Ornequián se sentía que bailaba en la gloria. En apenas 24 o 48 horas la cara se le cambió, porque el Excel, como siempre, le pegó por todos lados. Dijo, así que vos me comparás y decís que soy Jabrán. Bueno, vamos a ver quién es más Jabrán de los dos. Y vas a ver si sos tan pícaro y ganás siempre en todas. Vas a tener que explicar qué vendés y por qué vendés. Vas a tener que explicar dónde están tus auténticas inversiones en los aeropuertos. Vas a tener que explicar por qué le debes plata al Estado. Vas a tener que explicar por qué no querés renovarnos los contratos a nosotros, etc. Y todo esto te lo voy a hacer por juicio. Uh-huh. Esto se lo hizo el viernes. Así que el jueves habló, el viernes le presentaron. Claro, porque él lo tiene a Mariano Cuño Olivarona y se siente que tiene a Gardel al lado. Y ellos contratan a Marianito Cunio Pintarola y Buenas noches los pastores. Es palo y palo. Uh-huh. Este hombre sigue creyendo que está en la época en que él, con otras 10 personas, mandaba. Uh-huh. Porque tenían acceso directo a Balcarce 50, a la Quinta de Olivos, etc. Y a muchos otros lugares. Pero Juan Navarro, a ver si lo entendemos. Es el dueño del mundo. No, tanto no. Pero tiene acceso a los Emiratos Árabes Unidos, al Rey Faisal de Arabia Saudita, a la Ford Foundation, a las universidades más grandes de los Estados Unidos. A ver si entendemos que está jugando en otra dimensión. Sí, la NBA. Entonces, para jugarle, no es que no hay que jugarle, hay que saber jugarle. ¿Qué es, a diferencia de la actitud de Ornequián, la actitud del zar, del viejo zar, de don Alejandro Romay? Que cuando fue engañado por el Citibank, que en el fondo le compra el Canal 9, uh-huh, haciéndole el viejo truco del caballo de Troya, yo vengo con un regalo para Damián Valls, vengo con un regalo dentro de una bomba para que vuelve toda la tribu, él se lo dejó azar. ¿Qué recibió a cambio? Un anfongate de millones de dólares, con los cuales puede reconstruir hermosos y viejos teatros, puede sacar a su hijo a pasear por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Se acabó. No le importó. Perdió con dignidad. Ornequián patea, quiere patear el tablero y para tanto no le da. Y si lo presionaran en serio de parte del Estado, a través de una cosa de un nombre ridículo que se llama ORSDA, Organismo Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos, en cualquier momento la licitación se cae y no existe más esta concesión. Los aeropuertos no están privatizados, están concesionados. Es igual que el caso del agua potable, te lo había comentado. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Se siguen pendigando, ¿cómo encaja? No hay un ganador neto, pero el señor Ornequián, si sigue creyendo que mandando indirectas por un gran diario o una radio o una televisora a esta gente la va a callar, está totalmente confundido. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Sí. Una, si estuviera Domingo Cavallo en el poder en este momento, ¿por quién jugaría? Jugaría, me parece, por el Excel. Sí. Totalmente, o sea, también sí, estaría hundido. O sea, que el cambio de gobierno no es que... perjudica necesariamente a una quien en este caso. No. Porque el gobierno, bueno, también el gobierno de Menem, pero digo, Cavallo siempre jugó, siempre fue un embajador norteamericano. Sí, en este caso, sí, o sea, jugó sí, más sí, o menos sí. En ese plano. Simplificando. Y otra cosa que me pregunto yo es, ¿en qué me afecta a mí? Yo soy un pobre salame que, nada, ¿en qué me afecta a mí esta disputa por aeropuertos? La disputa por aeropuertos puede afectarte en tanto y en cuanto no, si una puerta está bien o mal hecha, o como unos idiotas en Bariloche decían, gracias a Aeropuertos Argentina 2000, las puertas se abren para afuera. No, más vale, no, sí, no. Sino desde la perspectiva de todo este quilombo que hay ahora entre el Excel, entre Navarro y Ornequian, ¿en qué me afecta a mí? Puede afectarte nada más y nada menos en que quién controla esos aeropuertos, qué se invierte realmente en esos aeropuertos, cuántas fuentes de trabajo generan, y qué aviones se pueden llegar a caer o no. Pero acá aparece de algún modo la discusión de si lo va a manejar un consorcio argentino o uno transnacional. Sí. Eso aparece. Y en algún momento yo me preocupo que de acá a 2 años estemos defendiendo a Ornequian por defender las industrias argentinas, o estemos que defender a Clarín por tener que por decir es un multimedio argentino, cuando en realidad también hasta un punto también te caga, que te caga un nacional o que te caga un internacional. Es la discusión. Pareciera ser esa. A mí me da esa impresión. No, yo te diría que en este caso habría que como que distinguir ciertas cosas, pero da para más, lo vamos a seguir trabajando, no nos vamos a olvidar de esto, para que la gente pueda tener más elementos, que es lo que estás provocando en este momento. Me parece que Ornequian apostó a algo que le queda demasiado grande. Creyó que de la misma manera que de manejar un cable lo pudo llegar a vender en 750 millones de dólares, manejar 33 aeropuertos con buenos socios que sabían del tema iba a ser más o menos lo mismo. Pero también me parece que Ornequian, más allá de esto, que es efectivamente así, pero yo no creo que en ese sentido sea un estúpido Ornequian. No, por Dios. Pero de algún no modo también sale aparece todo este tema, ¿no? De esta discusión que no preveo qué es lo que va a ocurrir con esta discusión, pero a mí realmente no me importa esta discusión. De lo necesario, ¿quién va a manejar? Si lo va a manejar, ¿es como Federal Express o Correo Argentino? Como, qué sé yo, ¿La Serenísima de quién es? De Mastelone todavía. ¿No la vendió todavía? No, todavía no. Ah, yo tenía entendido que ya la habían vendido. No, mayoría la tiene Mastelone, detrás está un grupo francés. Ojo, en parte tenés razón, pero cuando te encontrás sin ningún socio local con que trabajar, te terminás de volver loco, ¿eh? Te terminás de estar más encerrado de lo que estás. Esa es la pista que te doy. Ejemplo concreto, los bancos. Los bancos son transnacionales hoy. Tienen nombres locales, hay veces o no, ya directamente los nombres internacionales. No es lo mismo trabajar con un banquero local con todos sus déficits que trabajar con un banquero internacional. Pregúntale a cualquier empresario si es lo mismo entrar en la galería del Banco Galicia que en la galería del HSBC, del Hong Kong and Shanghai Bank. Uh-huh. En realidad, el banco más inglés del mundo. En realidad, no es lo mismo. Y no es un ataque de argentinismo barato. En cierta medida, como que las claves, y un tema tan tuyo, los cánones y las maneras de hablar son más parecidos en un caso que en otro. ¿Está? Aunque siempre hay gamas para ver. Pero en principio te diría como estos dos grandes colores. Cuando nos caga uno nacional es con un poco más de onda. Puede ser. Maletas, vete destino, exclusiva que estaría por salir en el día de hoy. Por eso venimos para acá y también estamos acá con Diana y con Mercedes de las vecinas de enfrente, que bueno, están acá. Si te parece, te paso con ellas, así hablas un poquito con ellas. Bárbaro, te agradezco, Gustavo, que hayas hecho de puente. Sé que vos también, además, tenés testimonios recogidos sí, en tenemos la calle, testimonios, ¿no? Los dos, así que, si te parece, ellas te van a hacer seguramente escuchar unos testimonios que hay de unas mujeres que viven en Villas. Así que, bueno, te paso con ellas y sí, te comentan sí, un poquito sí. más. Cómo no. ¿Con quién estoy hablando en este instante? Ahora en este instante está hablando Diana. ¿Cómo estás, Lili? Dianita Castro, encantada de escucharte y contame un poco cómo van las cosas. Primero, decime cómo está la historieta allí, qué posibilidades hay de que salga la ley o no. Bueno, la ley que salga, sí, yo creo que va a ser un hecho porque el despacho fue por mayoría, ajá, así que la ley salga junto con el triunfo de Boca ayer va a ser un gran día para todos nosotros. Pero además, bueno, después va a haber también que protegerla, cuidarla y seguirla la ley, porque seguramente esto no va a terminar hoy aquí, porque seguro va a haber presiones de los grupos que, bueno, que ya te ha comentado Gustavo, que están en contra de la ley por considerarla abortista, que no lo es. Y de todas maneras, como para poner también un poquito de realidad a nuestro entusiasmo, esta ley es la que habilitaría a los hospitales municipales, uh-huh, a que las mujeres puedan tratarse de un derecho fundamental que tiene que ver con su salud reproductiva, ¿no? Claro, principalmente porque, bueno, habría un otorgamiento de anticonceptivos en forma gratuita, un seguimiento y un asesoramiento e información. Uh-huh. El tema con esta ley es, bueno, que cada mujer puede elegir cuántos hijos, cuándo, con quién y cómo. Es decir, nosotros lo que se opone al discurso, digamos, en contra de la ley es que, bueno, cada uno pueda elegir. Es simplemente eso. Nadie va a obligar a nadie a usar anticonceptivos y eso es lo que creo que tiene que quedar claro. Pero que sí cada una de nosotras pueda decidir cómo y en qué forma usarlos. Y en forma gratuita, por supuesto. Bárbaro. O sea, esto es fundamental sobre todo para la gente que no tiene acceso a comprarlos, o a una prepaga, o a que se le entreguen en forma gratuita. Estos son costos altos, pastillas, DIU, todo eso, y esto es lo fundamental, que la gente que no pueda tenga acceso a eso. Y supongo que esto irá acompañado de campañas de información, de educación. Claro, por eso te decía que la ley hay que seguirla después y protegerla, que esto no termina hoy. Un compromiso que seguramente las vecinas en Vida, Pasión y Muerte, aquí en Juana Pimienta, y bueno, toda la radio debemos hacer en cuanto a la información, ¿no? Sí, porque como decía Nina Brugo el otro día, si no sale esta ley, no podemos esperar nada bueno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. En cuanto claro, a leyes, ¿no? Escuchame, es fundamental. Sabemos que nos atañe específicamente a las mujeres, pero es un bien para la sociedad, la libertad de elección es algo fundamental. Nosotros tenemos acá un testimonio que tiene Mercedes de algunas mujeres que vinieron desde muy lejos, Lugano, Soldati, y que me parece, es muy cortito, me parece que estaría bueno que nosotros seguramente lo vamos a pasar en Vida, Pasión y Muerte hoy a las 5 de la tarde, pero anticipémoslo, bueno, cómo no, claro, sí. Ahí va, Por favor. Y casualmente quería conversar con dos señoras que están acá apoyando o en contra de este proyecto de ley de salud reproductiva para la mujer. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Silvia. No, apoyan. ¿Apoyando? Apoyan. ¿Y por qué apoyas esta ley? Y porque nosotros caminamos mucho por la Villa 3 de Fátima y yo tengo conocimiento de una nena de 10 años, que el papá tiene 12 años, está embarazada de 2 meses. La niña tiene, la mamá tiene 10 años. ¿Tu nombre? Brenda. ¿De qué barrio sos vos? De Soldati. ¿Por qué estás acá apoyando? Y apoyo también por la misma razón de Silvia, porque también se ven muchas cosas. Una cosa que me conmovió mucho fue que una chica de tercer grado de 9 años quedó embarazada del padrastro. Bueno, la policía lo estuvo buscando, pero él se fugó para la provincia, así que no sé si lo agarraron, eso no se sabe, pero que tuvieron medios y todo, averiguando todo eso. Bueno, estos fueron parte de los testimonios que después también vamos a seguir escuchando. Como ves, la ley no es para clase media y la ciudad solamente, sino que debería llegar a todas estas mujeres que pero puedan claro, tener su decisión. Claro que sí. Ya sabemos que hay diferentes formas de llegar a la gente, pero que también hay necesidades muy, muy concretas. Y por supuesto, desde la Juana Pimienta, desde las vecinas, desde Radio La Tribu, estamos apoyando, aunque no estemos hoy en la calle allí nosotros, pero sí están ustedes, Diana, Mercedes, Gustavo, y les agradecemos por haberse comunicado y haber anticipado lo que hoy van a profundizar seguramente en Vida, Pasión y Muerte de la vecina de enfrente. Además, claro. Dianita, Mercedes, las comprometo que con este material y tantos otros que hemos estado juntando, sigamos trabajando para el seminario de género y comunicación que vamos a realizar la semana que viene. Claro, que además acá muchas de las mujeres que van a participar están, y también estábamos, solo que nos vamos a encontrar la semana que viene, sino que ellas estaban aquí también, y nosotras y Gustavo y todos estábamos, la tribu acá estaba junto con ellas también. Bárbaro. Así que en un ratito se entrará al recinto. Y mucho asiento afuera que no puede entrar, alguna por suerte, otra sería bueno que estuviera acá adentro, pero de todas maneras hay mucha gente y creo que bueno que esto mañana también se va a reflejar en otros medios y en los diarios y todo esto, pero bueno, acá estamos, así, por la Ley de Salud Reproductiva así, en la así Ciudad de Buenos Aires. Espero, mira, hace hablando de ejemplos, hace dos o tres días leí un sueltito apenas chiquitito en el Página 12 de un muchachito de 22 años que mató a su novia porque con un palazo en la cabeza porque se había enterado que había abortado. Estas cuestiones que nos vienen desde Aristóteles, ¿no? El hombre dueño de la mujer, los padres de los hijos, los amos de los esclavos. Queremos terminar con eso. Por supuesto. Así que ahora es la Ley de Salud Reproductiva, pero vamos por más después. Bueno, Diana, Mercedes, Gustavo, los saludo, les agradezco y la Juanita se despide. Pero bueno, con una musiquita seguro. Sí. Un beso grande, Lili. Chao, un beso grandote para vos. Chao. Decía que prometo volver. Si usted enciende la radio y me deja aparecer. Por el aire anduvo la Juana Pimienta y anduvimos las amiguitas de la Juana, Alcira Garido, Liliana Daunes, Celeste Yustel y la música, hoy presentando a Luis Pastor, este cantante y compositor español que nos trajo poemas musicalizados de Benedetti, Vamos Juntos, escuchamos también Fidelidad de Blas de Otero, Cancioneta de León Felipe, Las Nanas del Che, un poema de Arbeloa. También escuchamos Chencha la Gambá por Malena Burke, Manolo Juárez y Jorge Cumbo estuvieron haciendo otra canción, Maurice Chevalier y Celina González. Y ahí agradecidas con Diana Castro, Mercedes González de las vecinas de Enfrente, que hoy a las 5 de la tarde van a profundizar este tema de salud reproductiva. Y gracias a Gustavo Lema, nuestro compañero del móvil. Chau, chau, gente, chau. Hasta mañana. Los dejo en... Es un cerdo y que Novak también es partícipe del asesinato. Porque esto que pasó en la dictadura no lo hizo solo. Y ahora es peor que una dictadura lo que está pasando. Porque hay personas que no se sabe dónde están y sacaron a la gente y la tiraron. Y ahora que no se quejen que armemos un asentamiento en la plaza. La plaza es del pueblo, por lo tanto lo vamos a tomar. Le agradecemos entonces al padre español y a Eve de Bonafini. La situación es esa. Aquí están los camiones cargados con las cosas que tenía la gente en su vivienda. Acá vivían 9 familias, son aproximadamente 37 personas, Damián. No se sabe dónde están los dos abuelos que se los han llevado y ahora les quieren proponer ir a otras iglesias. No se especifica cuál, pero la gente no quiere moverse del lugar. Están pidiendo, por favor, que no se retiren los camiones con sus cosas, con sus pertenencias. Lo que quieren es quedarse en la plaza y resolver el tema de su vivienda ellos, porque no tienen garantías de que el Obispado de Quilmes lo resuelva, ya que se ha roto un acuerdo que se hizo ya hace algunos meses. Laura, sí. Como este tema no es que ha aparecido demasiado en los medios convencionales de prensa, ¿puedes hacer un breve resumen de todo lo que pasó en estos últimos 2 años? Te cuento, aquí alrededor de la iglesia se había constituido un movimiento de desocupados, acá están funcionando varios microemprendimientos para que la gente desocupada del barrio pueda subsistir, y por otro lado funciona una radio comunitaria y diferentes ámbitos donde la gente se organiza para poder vivir o subsistir. El obispado ha pedido que renunciara en principio el padre Españolo, porque decían que tenían usurpada la iglesia por un movimiento de desocupados que estaba cortando rutas y demás. Tuvieron varios conflictos legales con esta gente, Y este, bueno, estas amenazas se sucedieron. Hubo un momento en donde se planteó por parte del obispado un acuerdo y lograr conseguir la vivienda y los trabajos que necesita esta gente. Este acuerdo nunca se cumplió, hoy es el día en el que se está violando y, este, bueno, los desalojan por la fuerza. Brevemente es eso. ¿Y en la iglesia que va a haber otro cura a partir de ahora? Exactamente, hay un cura que ya estaba nombrado que no logró asumir porque la gente del barrio quiere que permanezca el padre Españolo. Muy bien, Laurita, estamos en contacto, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo. Comentabas, y bueno, para la gente que por ahí no está informada, hoy se va a tratar el proyecto sobre la ley, en realidad sobre salud reproductiva, en el cual lo que se estipula en esta ley que se aprobaría en el día de hoy es que se empiece a educar y que se empiece a explicar qué es un anticonceptivo, cómo se usan, y bueno, por eso es que se armó una marcha, hay una marcha en contra en el momento, en este mismo momento en la legislatura, en la puerta, en el cual hay mucha gente protestando, que sobre eso vamos a estar hablando en instantes nomás. Ahora estamos con Nora Cortiñas, que podemos hablar con ella, si te parece, un poquito sobre esta ley. ¿Qué opina ella? Bárbaro. Bueno, ¿qué opina en relación a esta ley? Bueno, yo opino que esta ley es un paso adelante en este país que siempre está en retroceso y parece que tuviéramos leyes medievales, ¿no? Y eso es salud para la población, especialmente para las mujeres y los varones jóvenes, que a los que les ocultan las realidades del cuerpo humano y de las decisiones que tienen que tomar en libertad. Queremos que haya libertad realmente, y este es un paso adelante. ¿Por qué le parece que hay esta discusión estando en el 2000, con esa discusión que tiene más de 200 años? Porque este país está con mucho fascismo, y los que han venido acá a la puerta y dicen no, que son los zapatistas de siempre, son los que apoyaron las dictaduras militares, y son todos los que apoyan la tortura, lo mismo a mujeres embarazadas, como pasó en las épocas de terrorismo de Estado. Entonces, bueno, siguen con esa mentalidad, desgraciadamente, ¿no? Damián, no sé si querés hacer alguna pregunta desde estudio, ¿te parece que con lo que escuchamos...? Está clarísimo. Está claro, ¿no? Sí, me parece que claro. Es lo que opina Nora y me parece que lo opina muchísima gente que está acá. Así que, bueno, le agradecemos a Nora por haber participado y estar acá opinando sobre el tema. Bárbaro. Hay mucha gente así de muchos movimientos sociales que fueron a apoyar. Sí, mira, te comento. Nosotros también tenemos una nota que hicimos hace un ratito con Lattendorf, que es un legislador electo por la ciudad de Buenos Aires. Y si te parece, también escuchamos la opinión que él tenía en un momento en el cual él se enfrentó a una persona que estaba ahí protestando porque alguna gente que está a favor de esta ley puso algunos carteles que decían no queremos tener el rosario en los ovarios. Ese era el cartel que habían puesto afuera y una señora se acercó a protestar y Lattendorf se comenzaba a quejar. Y si te parece, escuchamos parte de la nota que le hicimos. A ver. Porque esto es un pequeño paso a favor de que termine el medioevo en las relaciones sexuales, ¿vieron? Realmente estoy de acuerdo con todo esto, pero es un pasito chiquitito, viejo. Absolutamente chiquitito. ¿Qué te parece estar matando revuelo con una ley que ni siquiera está penalizando el aborto? Está hablando de educar estos lugares. Porque la Iglesia nunca retrocede en sus demandas. Trata de ir reteniendo el avance normal del mundo. Ahora a mí me parece una cosa de locos directamente que se esté ahora criticando que alguien tenga una fertilidad asistida, así que es un preservativo, caramba. ¿Qué quieren? En el caso de la pobre mujer esta, que hace poco le quitaron un hijo por ser pobre. Es decir, la sociedad las transforma en pobres. Los hace tener hijos y después se los quitan. Esa es la solución. No, yo pienso que hay que apoyar todo esto y mucho más. Porque la alianza es sumamente tímida por sus orígenes, por el temor que tiene frente a la Iglesia. ¿Usted como legislador electo, cuando ya esté en funciones, va a hacer algún tipo de ley que hable en relación a la despenalización del aborto? Voy a hacer todo lo posible al respecto, pero usted sabe que yo soy candidato, es decir, electo acá en la capital federal. En la capital federal termina la provincia, en la General Paz. Y la gente aborta más allá de General Paz, ¿eh? Salvo que logremos que todos vinieran a tener familia acá en la ciudad de Buenos Aires, cosa medio imposible. Bueno, ahí también estamos escuchando la palabra de Lattendorf, el legislador electo. Que ¿De qué partido es? ¿Cómo? ¿De qué partido es? ¿Sabes que no recuerdo el partido exactamente el nombre que tiene? Porque tengo miedo de confundirme y decirte cualquier cosa. Bien. pero bueno, digamos, era una de las personas que está a favor de esta ley y que estaba protestando acá en contra de toda esta gente que se empieza a manifestar, y que hay, la verdad, muchísimas personas, puedo estimar alrededor de 500 que están en la puerta de la legislatura, que obviamente dejaron entrar a muy pocos para que participen de la sesión, que va a comenzar supuestamente en un ratito. Decían, al primero habían dicho a las 12:30, después a la 1, después dijeron a las 2 de la tarde, ya son las 2 de la tarde y todavía no comenzó. Se supone que a las 12:30 estaría por comenzar. No sé, quizás por ahí de fondo los chicos que están cantando y gritando, hay mucha gente de colegios, hay gente de la Universidad Católica, el parlante que escuchaste de la Liga de Damas de Casa. ¿La me escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, acá realmente hay un paseo policial, hay muchísimos efectivos policiales, hay bastantes alrededor de la legislatura para que no puedan ingresar, y mucha gente que está. A ver, si te parece, podemos hablar con alguien. Están buscando que reaccionemos. ¿Por qué? Están provocando para que... ¿Por qué viniste a la marcha? No, ¿por qué viniste a la marcha? Porque yo estoy en contra del proyecto de la ley de alianza, básicamente en tres puntos. Primero, en cuanto a que no respeten la objeción de conciencia, esa es la crítica para los médicos que hicieron el juramento hipocrático. Segundo, que no respeten la patria potestad, ya que en todos los hospitales públicos sin consentimiento de los padres se van a repartir anticonceptivos. Y tercero, que también podría ser tercero y principal, porque no especifica los métodos anticonceptivos que están permitidos. Se abre la puerta a que se autoricen métodos anticonceptivos con efecto doble. Caso del DIU, el DIU está comprobado que tiene un efecto doble, un efecto de espermicida, y el segundo efecto que impide la implantación del útero en el... impide la implantación del feto en el útero. ¿No te parece que igualmente tiene que haber un derecho a la información para todas las personas? Justamente, estoy a favor de eso, estoy a favor del derecho a la información. Acá nos están mintiendo, porque están diciendo que, en aras de defender el derecho a la información, están desinformando a la gente, porque a nadie se le explica. Hay mucha gente que por ahí va, no tiene ganas de meterse un anticonceptivo abortivo. Entonces, yo lo que voy es que se le informen, y que se informen los efectos de todos los métodos anticonceptivos. No quiero imponer nada, justamente al contrario, quiero que no nos impongan. ¿Qué grupo pertenece? Yo soy, no pertenezco a ningún grupo, sí soy católico y no tengo miedo de decirlo de acá. Si bien hay muchos católicos, no creo que sea una manifestación exclusivamente de católicos. Yo soy católico y a mucha honra. Damián, no sé si pudiste escuchar recién la palabra de Tío estar en esta marcha. Sí, no, estuvo bien. Lo que pasa es que no queda demasiado claro, digamos, porque hasta ahora, sin esta ley no se informó nada y la Iglesia nunca se ha encargado de informar nada. Y con esto lo digo, que no es un problema contra los católicos, es un problema contra. Si no es a favor, tampoco con esto van a obligar a nadie a usar ningún método anticonceptivo, digamos. El que lo quiere usar, lo usará, y el que no quiere, no lo usará, punto. Exactamente. Parece cosa un poco extraña, ¿no? La situación que se está viendo, y un poco contradictoria lo que se plantea de los que están en contra de este proyecto que se estaría por aprobar en el día de hoy, ya que hay gente que está diciendo de cómo puede ser que van a obligar a la gente a usar anticonceptivos, y se sabe perfectamente que la situación no es así, ¿no? Claro, es erróneo. Evidentemente, en muchos colegios católicos han hecho una manipulación de la gente para llevarla con la palabra abortista, que siempre sirve para enmarcar cualquier tipo de discusión, digamos. Claro, es imposible. Cuando en definitiva no es así, y ni siquiera se está planteando el tema del aborto. Seguro, ni es siquiera un se está tema más de planificación, está claro. Así que bueno, digamos, esa es la situación que hay hasta el momento acá en la legislatura, mientras que hay una sesión que todavía está un poco vacía, recién se están sentando los legisladores, acaban de entrar algunos legisladores. En la calle la gente está protestando, hay gente que está a favor de esta ley que se estaría por aprobar en el día de hoy y gente que está en contra. ¿También se manifestó gente que está a favor de esto? Hay gente que está a favor, no sé si yo comenté recién al aire, pero bueno, recién había algunos en la calle que decían no queremos tener el rosario en los ovarios, era alguno de los carteles de algunas agrupaciones feministas y también de algunos grupos de chicos, de estudiantes que estaban participando de esta marcha, que luego se corrieron un poquito para el costado como para que no hubiese problemas, porque hay mucha gente que está en contra, que vino de colegios, trajeron a muchísimos chicos que nosotros hablamos, les preguntamos y nos decían, nosotros estamos en contra del aborto. Cuando se le preguntaba y se le decía que acá no se estaba hablando del aborto directamente, se está hablando de enseñar cuáles son los métodos anticonceptivos, nos decían que bueno, la situación no es contra la, estamos contra el aborto y esas cosas. Con lo cual parece ser que no se entiende demasiado bien qué es lo que está pasando y qué es lo que se está por vetar acá en el día de hoy, ¿no? Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias en esta comunicación desde la legislatura, y cuando haya una novedad, si es que todavía estás ahí, bienvenida sea. Buenísimo, nos quedamos acá y en cualquier momento volvemos a salir. Muy bien. Hasta luego. We'll be right back. tiempo.